aleluya. A la gaita quiero, aleluya. A la gaita adoro, aleluya. Es el tesoro, aleluya. El maracaibero, cariño, aleluya. A la gaita quiero, aleluya. A la gaita adoro, aleluya. Es el tesoro, aleluya. El maracaibero. El conjunto cardenal más grande se sentiría si tuviera todavía la voz del monumental. El conjunto cardenal más grande se sentiría si tuviera todavía la voz del monumental. Aleluya, todas las gaitas merecen. Aleluya, merece todo gaitero que le da su gaita empuje pueblero y la canta porque su ritmo es fiestero. Sea gaitero, un aleluya recibe. Si se muere, se revive con este golpe pascuero. ¡Vaya! Todo aquel que sea gaitero, un aleluya recibe. Si se muere, se revive con este golpe pascuero. Aleluya, todas las gaitas merecen. Aleluya, merece todo gaitero que le da su gaita empuje pueblero y la canta porque su ritmo es fiestero. Aleluya. A la gaita quiero. Aleluya. A la gaita adoro. Aleluya. Es el tesoro. Aleluya. El maracaibero Simón. Aleluya. A la gaita quiero. Aleluya. A la gaita adoro. Aleluya. Es el tesoro. Aleluya. El maracaibero. Mamá dice con esmero a los intrigantes tales: si mueren los cardenales, se acabaron los gaiteros. Mamá dice con esmero a los intrigantes tales: si mueren los cardenales, se acabaron los gaiteros. Aleluya, todas las gaitas merecen. Aleluya, merece todo gaitero que le da su gaita empuje pueblero y la canta porque su ritmo es fiestero.